te pintes tanto que me das espanto cuando te me acercas. Niña, muestra tu figura sin tanta pintura como llevas puesta. Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo. Niña, tú eres muy bonita, aunque seas chiquita, siempre te lo digo. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces lucirás ya tus colores. Niña, tienes una cara que se ve muy rara, llena de colores. Niña, oye mis consejos, que ya son de viejo, que sabe de amores. Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo. Niña, tú eres muy bonita, aunque sea chiquita, siempre te lo digo. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces lucirás ya tus colores de verdad y todos te invitarán a pasear. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal y espero que vendrás ya sin pintar. Y entonces lucirás ya tus colores de verdad y todos te invitarán a pasear. Mañana ya verás, iré a buscarte a tu portal y espero que... ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando no estoy contigo, la vida se me va de las manos. Y cuando estás a mi lado, quisiera detener el tiempo, pero no puedo. Te quiero tanto, te siento tan mía, que ya no tengo más palabras. Y para grabarte en mi mente, yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir el fuego ardiente de tu piel tan caliente y amarte locamente. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca, sentir en nuestros labios este amor que vivimos y amarte locamente. Te quiero para mí, te siento siempre así, con todo mi deseo. No, no puedo ni pensar que te puedo perder, porque sin ti vivo ciego de amor. Yo quiero dibujarte con mis manos. Yo quiero dibujarte con mi boca. Sentir

y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. ¿Cómo me duele terminar? No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. El tiempo pasará. Aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré. Aunque me extrañe, no me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré. Después.

tanto la quise y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié. Su compañía me hará un gran bien. Somos amigos de este niñet y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. Rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Guitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora il cuscino e sospiro. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora. L'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirmi addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole calde poi scende la sera per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore. La gente sogna quest'ora, dormi chitarra che l'ora. L'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. D'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera.

siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo. Te quiero a ti, te quiero a ti, y el sabor de quiero a ti. Estés cerca o muy lejos, te quiero a ti. No me importa saber qué dirán de nosotros si queremos vivir nuestro amor como locos. No me importa saber qué hay escrito en tu vida, de quién fuiste mujer, si hoy yo sé que eres mía. Te quiero a ti, te quiero a ti. Y el sabor de tus besos, tan solo a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti. Este cerca muy lejos, te quiero a ti. Nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras o igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras igual que ayer. Abrázame. Para conversar la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas si te vas. Abrázame.